Por lo menos no se presenta así para mucha gente, y cada vez más. Hoy vamos a hacer esa voz, pero como decimos siempre, no nos haga caso, señor, señora. Es una voz más. Usted después defina lo que quiera, piense lo que a usted le parezca. Además va a ver que lo hacemos con todo el respeto del mundo, porque si bien yo quiero desprenderme de algunas amistades, también quiero conservar otras que son bastante creyentes. Así que por ese lado, yo tengo que portarme bien y lo que digamos acá va a ser dicho con todo el cuidado del mundo. Son nuevos tiempos, son nuevos tiempos. Hoy, según una encuesta que hicieron varias universidades en Argentina, el 75% de los argentinos no son creyentes practicantes de la religión católica. Hace 30 años era más del 50%, para que vos te des una idea cómo ha ido decayendo el cumplimiento de los ritos católicos, cómo ha crecido el desengaño, en particular con respecto a la jerarquía eclesiástica. Yo no sé qué ha pasado, es difícil saberlo, con el tema religioso en sí mismo. Porque yo escucho que la vieja de la esquina de mi casa dice: no, Carlos, ahora está todo el mundo pensando en el consumo, mirando la televisión donde se muestra nada más que... Y así que ya la gente no es más espiritual. Y yo tengo mis serias dudas de que eso sea así. Basta mirar un poco el Facebook para ver que es toda una explosión de espiritualidad, de una ingenuidad a prueba de balas. Si vos lo deseas, lo vas a lograr. Somos todos buenos. Hay que buscar la felicidad. Cuidemos hasta a los perritos, hay que cuidar ahora, señora. Acá, ojo, ¿eh? Acá me están amenazando. Eso es respeto a la naturaleza. Acabo de perder otra amistad más. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, Carlos, para todos los oyentes. Respetar, sí, a ese porcentaje que es católico, que no es católico, vamos a agregar una voz más. Durante el programa de hoy se van a escuchar cosas un poquito fuertes, tenemos que anticiparlo. Así que las personas muy sensibles, que pasen, que cambien del dial y que escuchen otra cosa, porque va a ser un programa un poco fuerte, especialmente para la gente que ha leído y ha estudiado estas cosas durante muchos años. Acá vamos a decir algunas cosas que, ¡epa! Eso, al que tiene un santo, una virgen, eso no, está todo bien. La religiosidad popular no va a ser puesta en duda, va a ser puesta en duda, mejor dicho, revisada, algunos elementos de cierta profundidad de la religión cristiana. ¿Y qué tiene que ver con esto que decía recién Guaira? Antes del cristianismo, en el cercano Oriente, que es de donde viene toda esta tradición, ¿no es cierto? No solo Israel, sino Siria, Turquía, Grecia, también la Roma que estaba creciendo. En los siglos previos a Jesús de Nazaret se había impuesto el helenismo, luego de Alejandro Magno. Helenismo es como decir cultura griega, que se expande, y que era una cultura que tenía ciertos rasgos politeístas. Entonces vos podías tener tu dios preferido, distinto al del vecino, y nadie se enojaba. Mira, hasta la Biblia de algún modo fue hecha, el Antiguo Testamento, durante esa época. Dice Yahvé: yo soy el mejor de tus dioses. Está hablando de muchos dioses. Claro, y dice que él es el mejor. Es que hasta ahí vamos bien, hasta ahí no hay problema. Que un pueblo diga: yo tengo el mejor de los dioses, está bien, es como quien dice: yo tengo el mejor delantero del mundo, está todo bien. Pero no están negando que existan otros dioses, y hermanos, son dioses. Con lo cual en el pueblo al lado pueden decir: no, el mejor es el mío. Y bueno, está todo bien, no nos vamos a matar por eso. Ahora, cuando llega el cristianismo, lo que dice es: hay un solo Dios. ¿Cómo se llama tu Dios? Ah, no se llama como el mío, listo. Sos un enemigo y voy a tratar de destruirte. Ese es el problema, uno de los problemas centrales del cristianismo, y que acarreó la cultura cristiana, que desalojó al helenismo, que era mucho más abierto, más permisivo. Está todo bien, hermano, bajemos un cambio. Nadie tiene toda la verdad. Eso era el helenismo. En la biblioteca de Alejandría, algo así como la capital del helenismo en Egipto, se juntaban de todas las religiones a conversar. Y vos qué pensás, yo pienso esto. aparece el cristianismo y que hace, quema la Biblioteca de Alejandría. Este es el libro sagrado y lo que no salga de este libro sagrado es todo herejía y es el demonio. Y hasta nuestros días, importantísimos representantes del catolicismo argentino dicen, los que no piensan como nosotros son el demonio. Usted ya se imagina quién lo dijo hace 3 años en ocasión de la ley de matrimonio igualitario, pero confiamos que esto va evolucionando, que se mueve, que nosotros aprendemos a escucharlos con compasión y que ellos quizás también vayan revisando si es necesario imponer la verdad propia a los demás. O respetar las de otros. Claro, sin necesidad de mirarlo al otro como un ignorante que ya se va a dar cuenta de que en realidad yo tengo razón. Y esto creo que podemos extrapolarlo, trasladarlo al ámbito político también. Por eso aprovechamos para saludar a nuestro amigo Campanella, uno de los mejores directores de cine de Argentina, que antes de ayer estrenó una película. Así es, que se llama ¿No sos vos? No, es Metegol. Ah, es verdad, Metegol. Sí, esa, tenemos varias películas en carpeta, por eso la confusión. Así que por más que Campanella no piensa políticamente como nosotros, es un grande del cine, lo felicitamos y esperamos que su película Metegol sea un éxito y descontamos que lo va a ser. A mí las películas que más me han gustado son las de él, El hijo de la novia y Luna de Avellaneda en particular. Y eso es lo que hacemos más en este programa, respetar todos los pensamientos, las ideologías, lo que uno quiera. Sí, a veces se nos escapa la chancleta también, no se cree, pero bueno. Somos prácticamente como seres humanos. Sí, sí, eso somos, creo, ¿no? A uno de los que vamos a escuchar más hoy es a Antonio Piñero, a quien hemos escuchado también la semana pasada. Antonio Piñero, en el audio 57, es un exégeta español. ¿Qué es exégeta, Carlos? Son esos señores que leen los libros, pero no los leen como usted y como yo. Lo leen con una lupa y saben qué significaba tal palabra hace 2000 años en cierto contexto cultural y geográfico, y la misma palabra 20 años después o 200 kilómetros allá significaba otra cosa. Tienen una especie de atlas donde comparan los significados de cada palabra, la forma incluso de escribirla según las distintas épocas o siglos. Además estudian mucha historia, entonces estos tipos leen los textos sagrados buscando la verdad histórica, que no tiene necesariamente que ver con la verdad espiritual, con la verdad religiosa. Mirá, yo guardo un dibujito de mi hija. Tenía 5 años, 4 años. Hice un dibujito con la Tierra, unos planetas, el Sol, allá arriba de la página, ¿no? Y una raya que iba de la Tierra hasta el Sol y después volvía. Unos mamarrachos asquerosos. Ella me lo explicó en su momento y yo chiquitito escribí en aquel momento Tierra, Sol. Y después puse lo que me dijo mi hija. Papi, te quiero de la Tierra al Sol y de vuelta. Ahora, bien, si yo fuera al Sol a ver si allí hay rastros de que haya pasado mi hija, para verificar la veracidad de lo que ella me dijo, sería un idiota. Porque ella estaba usando ese modo para decir que ella adentro sentía una cosa así de grande. Y del mismo modo funcionan seguramente los textos sagrados, de modo que los exégetas, en un sentido, son quizás un poco tontos, discúlpeme Antoñito, en el sentido de que van a buscar racionalidad y pruebas físicas reales en un mundo que está destinado a decir: Papi, te quiero, de la Tierra al Sol y de vuelta. Existen 4 evangelios canónicos, reconocidos como oficiales por las diferentes confesiones cristianas. Son conocidos con el nombre de sus supuestos autores: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La mayoría de los expertos considera que estos 4 evangelios fueron escritos en la segunda mitad del siglo I después de Cristo, aproximadamente entre 35 y 60 años después de la fecha probable de la muerte de Jesús de Nazaret. Aunque otros expertos proponen fechas más tempranas. Pero existen otros evangelios, conocidos como evangelios apócrifos, no reconocidos por las iglesias cristianas. ¿Cuántos evangelios hay? Más de 70. No esos cuatro que conocemos, sino más de 70. Más de 70. Lo único que ocurre es que algunos, en la pelea, cuando la iglesia ya se sintió fuerte en el imperio, en el siglo IV, en la pelea por la unidad y por decir, bueno, ahora tenemos que establecernos sobre una base sólida, ahí fue el momento, pues muchos de ellos pues fueron quemados, destruidos o fueron manipulados, y entonces no quedan más que fragmentos. Algunos son muy pequeñitos, ocupan una página, ocupan dos, otros ocupan cinco o seis páginas. Se pueden meter los 70 en un volumen que no llega a las 700 páginas. O sea que no corresponde más de 10 páginas por evangelio. Ya. Estaban escritos en diferentes lenguas, latín, griego, hebreo, siriaco, sí. Copto, incluso... Estaban escritos fundamentalmente en griego. Lo único que pasa es que el original se perdió. Esto es lo curioso, me lo han preguntado muchas veces. ¿Sí? Bueno, sí, dígame, ¿dónde están los originales de todos esos evangelios? ¿Quedará alguno? Y yo digo, pues desgraciadamente el original, es decir, aquello que salió de la pluma de un evangelista, ya fuera aceptado finalmente o no aceptado, se ha perdido, realmente se ha perdido. Y tenemos que decirlo así claramente, lo único que tenemos son copias, de copias, de copias, de copias. Ahora también podemos decir... Si un evangelio era importante en el grupo donde se recogía ese impacto de Jesús con sus discípulos a partir de la tradición oral, o donde se inventaba, también si habían pasado muchos años, rápidamente se copiaba y se transmitía a diversos otros miembros del grupo, digamos, o iglesias del mismo grupo que estaban en otras ciudades, de tal manera que, por suerte, tenemos un montón de copias. Que piense la gente que no son pocas, ¿eh? Que en conjunto del Nuevo Testamento y del resto de estos evangelios, pues puede haber, hombre, más de los canónicos, 5,000 o 6,000 manuscritos en total. Uh-huh. Está bien, ¿eh? Son muchos. Ya. ¿Se contradicen lo que cuentan unos con lo que cuentan otros? O totalmente, siguen... totalmente. ¿Totalmente? Sí, sí, sí. Hay contradicciones absolutamente palmarias. Bueno, yo te diría que dentro de los evangelios canónicos hay contradicciones absolutamente serias. Hay contradicciones, por ejemplo, en la infancia de Jesús. Vamos a centrarnos en los evangelios canónicos, en los admitidos por la Iglesia, que son donde las contradicciones pueden ser hasta cierto punto más dolorosas. Yo siempre le digo a mis alumnos, y lo he repetido muchas veces, que aquel que quiera ver cómo los evangelios son de tradición oral y que por lo tanto se contradicen, puede hacer una doble prueba, que se ponga en una mesa, que ponga abra los evangelios, que coja papel, bolígrafo y que haga un esquema de la infancia de Jesús por según el evangelio de San Lucas, los dos primeros capítulos, luego haga otro esquema de la vida de Jesús cuando niño según el evangelio de San Mateo, dos primeros capítulos, y que lo compare entre sí. O si quiere, más grave, porque el acontecimiento es más, digamos, fundante dentro del cristianismo, que coja los evangelios de la resurrección, están en los cuatro canónicos al final y otros muchos, también papel y lápiz, se siente, empieza a hacer el esquema y a ver si casa totalmente los datos de unos evangelios a otros. Yo lo he dicho muchas veces, es que es un ejercicio, y lo diré, ¿no?, que le hago hacer a mis alumnos, y realmente no hay manera de casar. Es decir, pudo haber una vivencia, pongamos, de la resurrección. Jesús ha resucitado. Pero como es una vivencia interna, cada uno lo expresó de su manera. Y entonces, al expresarlo de su manera, francamente, Miguel, hay un montón de contradicciones. Eso es lo que dicen los que dicen que Jesús de Nazaret nunca existió. Hermanito, en un evangelio dicen que María y José vivían en Belén, en otro dicen que vivía en Nazaret. ¿Cuál es? ¿Dónde vivía? En uno de los relatos de la resurrección hay un ángel, en el otro hay dos. ¿O te parece que te vas a confundir? No, no es lo mismo. Está lleno de este tipo de contradicciones. No hubo ningún censo para esa época, lamentablemente. Y además, otras pruebas presentan los que dicen que Jesús de Nazaret nunca existió. que mi hija nunca fue hasta el sol y volvió. Dicen que en Nazaret, según las excavaciones que hacen los arqueólogos, no hay nada. Y las escrituras dicen que Jesús de Nazaret fue a su pueblo natal, fue a la sinagoga, leyó una lectura, lo quisieron matar, de ahí viene la famosa frase, nadie es profeta en su tierra, la dijo porque lo quisieron matar. Y entonces los arqueólogos dicen, bueno, vamos a buscar la sinagoga. Acá tiene que haber, aunque sea un par de piedras, una arriba de la otra. Y no hay nada, etcétera. Pero, para que se quede tranquila, señora, la mayoría de los investigadores, exégetas, incluido nuestro amigo Antonio Piñero, dicen, no, sí, sí, este tipo existió, existió. Existió, después se contó su personalidad, su modo de ser, de un modo tal vez un poco idealizado, dice Antonio. Como suele ocurrir con los ausentes. No se enoje, señora, no estoy comparando a Jesús con nadie, pero algo similar ha pasado con Gilda, una cantante popular, con Rodrigo, con Elvis Presley, dígame si no. No digo que sea lo mismo, Lo que estoy diciendo es que parte de la imagen que nos ha llegado de aquel Jesús, que según todos era un tipazo y un genio, y etcétera, etcétera, etcétera, la imagen que nos ha llegado está un poco distorsionada por la admiración, por su influencia, por mira, yo te diría, y eso le debe pasar a muchos oyentes, por los sentimientos íntimos que disparaba en cada uno de aquellos seguidores y de los actuales seguidores. Pero giremos un poco el tema rápidamente. Hoy es 20 de julio. Sí, hoy es 20 de julio. Sí, hoy es 20 de julio. Creo que no. Llegó el hombre a la luna, ¿puede ser? No, es día del amigo. ¿Del qué? Del amigo. Ah, ¿y vos no me vas a decir nada, Nadia? ¿Querés que te salude? ¿Y vos a mí, Carlos, no me vas a saludar? Me parece que ustedes también estuvieron con él. ¿Con quién? Con Darío. ¡Ah! ¡Es verdad! Tenemos con nosotros al filósofo Darío Steinschreiber. El innombrable. El sábado se viene un nuevo día comercial del amigo. De esos días comerciales en los que todos nos sentimos obligados compulsivamente a hacer algo, ¿no? O sea, tomar una posición anti día comercial del vínculo que fuese genera al mismo tiempo un tipo de sensación de aislamiento, un tipo de sensación de estar completamente fuera de un mundo en el que uno ve cómo se llenan las redes sociales de mensajes, los celulares de mensajitos y todas las calles llenas de publicidades y carteles que nos obligan a regalar, que nos obligan a ser sensibles, que nos obligan a amar al prójimo. Pobre del amor cuando su causa es una obligación. Y pobre del amor por el otro cuando la principal causa de obligación está puesto en una motivación comercial. Y cuando digo comercial, no estoy hablando de plata. Estoy hablando de algo peor, estoy hablando de ese intercambio interesado en el que se prioriza mucho más al yo, al ego, que al otro. El otro, el amigo, termina siendo siempre como un objeto para mi despliegue, mi desarrollo, para mi felicidad. De que un amigo es alguien que me hace bien, que me escucha, que me contiene, me. Entonces ese amigo no importa en su carácter de otro lo que tiene, sino que importa en la medida en que acumule para lo que yo necesito, en que encaje en mi necesidad. Nos obligan a ser sensibles, nos obligan a amar al prójimo. Pobre del amor cuando su causa es una obligación. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras.